interesante mis palabras que vale la pena retomar después, ¿no? Mi presentación. Quiero aclarar aquí una cosa. Me presento aquí y voy a hablar de estos temas como educador. Yo soy educador. Yo no soy filósofo. Esto puede que no tenga demasiada importancia y tal vez no, pero para mí es indisoluble el hecho de que yo sea educador de lo que voy a presentar aquí, la perspectiva que voy a desarrollar. ¿Por qué digo esto? Cuando hablo de que yo soy educador, no solo me refiero a que yo soy profesor, todos en cierta manera lo somos. Yo no soy profesor de filosofía, para empezar, soy profesor en la Universidad de Valencia de cosas relacionadas con la didáctica, de la lengua y literatura, pero lo importante no es aquello que yo enseño, sino el hecho de que aquello que voy a decir aquí tiene que ver con mi reflexión sobre el oficio de educador, ¿vale? Entonces yo trabajo en una esfera social concreta, que es la educación, y este tipo de ideas tienen que ver con, como he dicho, mi propia reflexión, si queremos filosófica, sobre desde dentro de esa esfera social acotada, ¿vale? Esto es importante. Lo cual quiere decir que hablo desde una esfera social, la educación, que tiene que ver con las ciencias sociales. La educación es una institución, está representada en instituciones dentro de la sociedad y por lo tanto yo me considero que pertenezco a la rama de las ciencias sociales. Evidentemente, el discurso que voy aquí a trabar tiene que ver con la filosofía, es un vocabulario filosófico. John Dewey puede ser bien considerado como un filósofo. Todo esto se debe a que yo también tengo formación filosófica, hice el doctorado en filosofía, etcétera, etcétera. Pero me presento aquí desde mi esfera profesional, ¿de acuerdo? Que creo que es aquello que de más interés puedo quizá aportar, no tanto de filosofía, que estoy seguro que vosotros sabéis más que yo en ese sentido. Entonces, vamos a decirlo así, mi discurso es una mirada filosófica desde mi profesión como educador, ¿vale? La esfera social de la educación. Como he dicho, tengo formación filosófica, pero, y por lo tanto estoy inspirado por ciertos autores filosóficos, pero me interesa también decir esto porque, en cierta manera, como veremos a lo largo de estas dos sesiones, yo voy a traducir algunos conceptos, algunos principios de obras filosóficas, de autores filosóficos, al campo de la educación, hasta el punto que va a ser desde ahí, desde donde yo traduzca, por ejemplo, la frase de Marx, que Marx dirige la filosofía de hasta ahora los filósofos lo único que han hecho es interpretar el mundo, lo que toca a partir de ahora es transformarlo. Yo quiero ver qué significa eso. Normalmente ha sido interpretado desde el punto de vista de la política. Yo quiero saber qué significa eso desde el campo, por ejemplo, de la educación. Podríamos decir, eso sería la perspectiva. O, por ejemplo, y del mismo modo que todo aquello emancipatorio que esa frase tenga, yo quiero saber qué posibilidades emancipatorias hay y, por tanto, traducciones de esa frase desde el punto de vista de la educación. Considero que el concepto de emancipación también va a estar relacionado con estas sesiones, pero siempre es una emancipación que conectaremos con la investigación-acción, que está ceñida, por así decirlo, a una esfera social concreta, y es la del oficio de educador, y que, sin embargo, puede ser traducible a otras esferas sociales. Pero no es una emancipación global, como a lo mejor puede ser un proyecto político global. Veremos que sí que traza conexiones con esa posibilidad de un cambio social completo de la sociedad en su conjunto, pero no lo hace inmediatamente. O por así decirlo, hay ciertas posibilidades emancipatorias que presentaré aquí, que son por ahora independientes, pueden llegar a ser independientes de lo que es una emancipación de la sociedad en su conjunto, que es lo que a veces aquella que puede proporcionar la política en un sentido amplio. Otros conceptos de los que a lo mejor hablaremos, pues la redistribución. Redistribución, un concepto fuerte en términos de política, en términos de socioeconomía. Bueno, ¿qué puede significar la redistribución desde una mirada educativa, de una esfera social concreta? Etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, eso es un poco lo que quiero que vaya por delante, ¿de acuerdo? Ahora bien, me gustaría, eso sí, que vosotros en cualquier momento ampliaseis la mirada desde vuestras perspectivas concretas, vuestros bagajes culturales concretos, etcétera. Porque, como digo, yo aquí acepto muy bien que mi mirada es bastante acotada y quiero que lo sea así, porque es solo así cuando creo que puedo presentar algo de rigor, que es lo que más creo que puede aprovechar, que es como mejor creo que podéis aprovechar aquello que yo tenga que decir, ¿vale? Pero sí que me gustaría que vosotros, en cualquier momento, desde vuestro bagaje personal o incluso desde las sesiones anteriores que hayan sido dadas en este posgrado, que también sería interesante. Pues mira, Luis, esto resuena con aquello que dijo tal persona, tal autor, tal profesor que vino aquí, ¿vale? ¿Está más o menos claro eso? ¿Alguna intervención para empezar el diálogo? ¿No? ¿No? Ha quedado claro, al menos, ¿no? Bien. Bueno, entonces si queréis empezamos con la imagen utópica. La imagen utópica, antes de decir en qué consiste, porque la imagen utópica tiene contenido, el problema es que es un contenido que difícilmente voy a poder concretar en términos conceptuales, por eso es utópico y por eso es imagen. Se me presenta a mí como una imagen. Lo que voy a tratar de hacer a lo largo de esta sesión es que, como veréis, la retomo. Es como un retornelo que vuelve y que cada vez aspiro que quede un poquito más clara. Y que aspiro que cada vez podamos ir vaciándolo más de ese contenido puramente visual que tiene aquí en mi cabeza y podáis vosotros entenderla, porque no podéis meteros en mi cabeza, pero yo pueda verbalizarla y vosotros podéis entenderla y apropiarosla de ella. Es una imagen utópica que aquí ya viene, esto se enlaza muy bien con la obra de Dewey, que es de lo que vamos a hablar básicamente. Es decir, es una imagen utópica inspirada por mi estudio de la obra de Dewey. ¿Vale? Esto es importante. No es una imagen utópica que esté presente como tal en la obra de Dewey. Esto sí, la utopía de Dewey puedo más o menos empezar a imaginarosla, puedo imaginármela, si vosotros leéis sus obras podréis empezar a imaginarosla, pero yo aquí no quiero hacer pasar mi imagen utópica por la de Dewey, ¿vale? No me voy a atrever a eso. De hecho, estoy seguro que mi apropiación de Dewey pues será problemática o será diferente de aquella que habrán hecho otros muchos autores. Como sabéis, Dewey es un fundamento, pasa por ser un liberal, ¿no? Un pensador liberal estadounidense, muy conectado evidentemente a los movimientos progresistas desde principios del siglo XX. Pero también hay otras lecturas que sí que tienden a enfatizar más el contenido social y por lo tanto ya no tan liberal, o que donde, por así decirlo, no cabría totalmente dentro del camino, de los canales clásicos de lo que es el pensamiento político liberal. Es problemático y desde la izquierda también se ha visto Dewey, que tiene cosas que ofrecer y que a su vez pues recoge muchas preocupaciones, ¿no? ¿En qué consiste esta imagen utópica? Básicamente tiene que ver con lo siguiente. La vida ideal sería una serie interminable de proyectos educativos como los que nos pudieron emocionar en la escuela. Pensadlo en estos términos. Una vida de adultos, una vida en comunidad, una vida en sociedad, que fuese simplemente un... ¿Quería entrar o no quería entrar? ¿Perdón? Quería entrar, ¿no? Sí. Hola. ¿Es que sale la sala? Sí, ¿qué es eso? Entonces, yo leo a Dewey y después de leerme Experiencia y Educación, perdón, Democracy and Education o Experience and Education, tal, lo que se me queda aquí, el pozo, y que imagino, las potencias utópicas que se activan en mi cabeza es esto: la vida ideal sería una sucesión continua de proyectos educativos como los que nos emocionaron en la escuela. ¿Vale? Esto es fantasía, esto es ficción. Pero creo que, en último extremo, la filosofía de Dewey enteramente se dirige hacia ahí. De alguna manera u otra, creo que se dirige hacia ahí. Lo que quiero aquí tratar de entender es cómo lo hace y concretarlo en algo que no sea este pensamiento puramente pues, visual, que es como el que a mí se me presenta. ¿Por qué digo visual? Porque inevitablemente, cuando digo proyectos que nos emocionan en la escuela, pues ya vosotros activáis vuestras imágenes de la escuela, ¿no? Y inevitablemente esa imagen puede estar atravesada por melancolía, ¿no? O por una vuelta a la infancia, etcétera, etcétera. Y a mí eso no es lo que me interesa. No es esa la imagen que me interesa, ¿no? La potencia utópica no está en la melancolía. La utopía es algo que puede ser realizable y que se vuelca al futuro, pero no hacia el pasado. Esto es la clave, no hacia el pasado. Y sin embargo, si la digo así, diré, ya está Luis, melancólico, que acaba de tener, yo acabo de tener dos hijas, y entonces dices, ves a las niñas y dices, ay, qué feliz era todo en la infancia. No, No me interesa eso, aunque en este momento, en cuanto yo presento la primera definición de la imagen utópica, puede parecer que se queda ahí. Bueno, lo que tratamos de ver es, poco a poco, en estas sesiones, a ver si esta imagen, que dicha así es puramente melancólica, se transforma en otra cosa y qué puede significar. Y entonces, aquello que puede significar, bueno, este es el diagrama completo que tenéis ahí en el dossier, ¿no? La imagen utópica está aquí. Es la desembocadura, o sea, todo, por así decirlo, desembocaría aquí. Y lo que tenemos que ver son los pasos intermedios que llegan a ello. Es decir, los pasos intermedios que van concretando esa imagen hasta que la imagen ya llegamos aquí entendiéndola. Entendiendo el concepto que hay detrás y no como sueño, no como imagen que no sé, melancólica del pasado, sino como un ideal pues posible de futuro, al menos. O bueno, vamos a dejarlo en que está lleno de concepto, ¿no? No está lleno de melancolía, sino que está lleno de concepto y, por lo tanto, aunque algo de nuestro pensamiento de la infancia esté anclado ahí y esté presente en él, va más allá de eso. Entonces, estos son los pasos un poco que reconstruye. Lo primero que podéis ver es que el planteamiento en sí es un poco hegeliano, ¿no? Porque Dewey, efectivamente, para llegar ahí, como veis, es un cono, o podríamos decir que es una espiral descendiente, donde las propias curvas, cada vez, la circunferencia de la espiral, cada vez se va haciendo menor. ¿Y cómo lo va haciendo? Pues, precisamente, ¿no? A través de una síntesis, un aprovechamiento de lo mejor de cada uno de los dos puntos de la fórmula, que es educación y sociedad, como una a otra va enriqueciéndose y al final se supone que descendiendo a través del eje de la democracia, llegan a ser la misma cosa. Llegan a ser la misma cosa. Educación llega a ser lo mismo que sociedad. Y por eso hablo de la vida que merecería, de verdad, ser vivida, sería precisamente una serie de proyectos educativos como los que nos emocionaron en la escuela. Al final de toda esta cascada descendiente veremos que para Dewey, en principio, no debería haber diferencia entre, ya lo he dicho, educación y sociedad, o toda experiencia social debía ser educativa y a su vez toda experiencia educativa de sí debía tener un componente social. Veremos que para Dewey no debería haber diferencia entre infancia y edad adulta. Es decir, lo mismo que hacen los niños en la escuela es lo que deberían hacer los adultos fuera de ella, pero en la medida en que ya serían la misma cosa no habría diferencia. No debería haber diferencia entre educación y trabajo. No debería haber diferencia, a su vez, entre vida y trabajo, por supuesto. Entre trabajo y arte deberían fundirse en lo mismo. Entonces, es toda una síntesis, podemos decir, es un totum revolutum, que deberíamos, a lo mejor decir, bueno, esto es filosóficamente quizá es vago, es impreciso, quizá haya algo de eso, pero sin embargo creo que descender todo este eje hacia... Es decir, en nuestro esfuerzo por concretar todos estos pasos intermedios, creo que sin embargo nuestra mirada se enriquece, ¿no? Independientemente de que a lo mejor después no sea tan posible sintetizar los opuestos del modo en lo que lo he venido haciendo, ¿vale? Entonces, como toda lógica o como toda dialéctica, pues en un momento dado nuestro argumento va a empezar con dos polaridades, con una división, una dicotomía. Mira, eso es la escuela y la sociedad. Esta dicotomía, igual que en el pensamiento de Hegel, debía ser superada por la historia, ¿no? Es decir, cuando hablo del eje de la democracia, efectivamente es un eje que no es histórico, pero en el pensamiento de Dewey hay cierto componente histórico. Ese componente histórico, a su vez, tiene que ver con los desarrollos de la democracia como... no solo ya pensamiento, sino que una vez se establece como sistema político, un sistema político democrático de corte republicano en los Estados Unidos, ¿no? Entonces hay cierto componente histórico para Dewey también, no es una dialéctica que esté más allá de la historia, ni mucho menos. Aunque yo no voy a poner tanto énfasis en eso, ¿vale? ¿Cuál es el...? Quizá antes que nada convenga en parte definir qué es la democracia para Dewey. Porque quizás sí podremos entender a plantear este argumento, quizás sí puede ya iniciarse en lo que es el argumento histórico y también ya los diferentes etapas de este argumento. Para Dewey, la democracia tenía que ver con varias cosas. En primer lugar, tenía que ver con la capacidad de los individuos de establecer una estructura de deliberación, es decir, deliberación comunicativa, deliberativa, dentro de lo cual ellos pudiesen establecer los fines que se derivaban de su propia producción, o sea, de la producción, la transformación de los recursos, y a su vez tenía que ver la democracia con el derecho de cada uno de ellos de participar también en esta producción material. Lo cual significa el derecho, o cuando una sociedad es democrática, en la medida en que presenta unas estructuras deliberativas y productivas en la cual todo aquel puede participar. No solo participas en la esfera productiva, económica, sino participas a través de marcos y contextos deliberativos, comunicativos, en la decisión acerca de los fines de ese trabajo económico productivo. ¿Vale? Y no solo eso, bueno, y lo cual tiene que ver con el hecho de que es el derecho a todo individuo de participar en la teoría y en la práctica. Podemos un poco resumirlo así, en la teoría y en la práctica. La teoría, los fines, en la práctica es, evidentemente, pues, hablamos de la transformación material de la sociedad, en el trabajo, y para qué sirve mi trabajo. Como veremos, en todo trabajo hay teoría, pero Dewey no solo quiere, evidentemente, enfatizar esta dimensión teórica que implica toda práctica, sino que también habla de la teoría específica que tiene que ver con los fines del trabajo. Es decir, el carpintero tiene una teoría, pero más allá de esa teoría existe la teoría que impone los fines para los que servirá su trabajo. La transformación material de la realidad tiene una teoría, se llama ciencia, se llama técnica, pero aparte de eso están los fines para los que la ciencia y la técnica se ponen al servicio. ¿Vale? Entonces eso es básicamente lo que para Dewey es la democracia. La democracia implica teoría, no es solo ya una estructura deliberativa, o puramente política, sino que tiene que ver con la esfera material. Por eso a veces es tan difícil casar. No creo que Dewey sea un pensador liberal, evidentemente no es neoliberal, porque él también habla del derecho de la transformación material, ¿no? El derecho a transformar la materialidad y el derecho también a decidir acerca de los fines de esa transformación. Si eso es la democracia para Dewey, pues tenemos que empezar un poco ahí viendo cómo ese ideal se iría concretando. Y como digo, la forma en la que a mí de pronto, a partir de lo que primero se me ha concretado es a través de esa imagen utópica. Entonces ya podemos saber que esa imagen utópica tiene que ver con esa definición de democracia, ¿vale? Ahora veremos de qué manera. Dewey es un filósofo total, por así decirlo. Habló de todo, escribió de todo, de psicología, de epistemología y de educación. Yo voy a tratar más bien, evidentemente, sobre política, pero lo voy a tratar sobre todo desde el punto de vista de la educación. Y Dewey pensaba que para que la sociedad en la que él vivía fuese plenamente democrática, tenía que haber una transformación en la educación. Es decir, las escuelas, la educación, las instituciones educativas tenían que cambiar, sí o sí. Era una condición indispensable para llegar a una democracia plena. El problema es que la educación, es decir, la sociedad necesitaba la escuela para ser más democrática. El problema es que la escuela necesitaba la sociedad para ser mejor escuela. Como digo ahí, la educación necesitaba socializarse para ser mejor escuela, la sociedad necesitaba una educación socializada para ser más democrática. Esto es un poco el juego dialéctico que establece. Empecemos por la escuela. ¿Qué problema veía Dewey en la escuela, en los institutos? ¿Qué problema veía Dewey en la universidad? Porque hablo de instituciones educativas. Hay algo en Dewey que es el problema de la escuela en tanto escuela, es decir, es un problema que no pertenecería a una época u otra, estaría en la escuela desde su origen como institución, ¿vale? Y para Dewey el origen de la escuela tiene que ver como un momento histórico, ahí pongo división y estratificación social precapitalista, en el que se requiere una institución específica para asegurar la transmisión de conocimientos de una civilización de generación en generación. Una sociedad necesita una institución específica que se encargue de reproducir y salvaguardar los conocimientos. Eso puede parecernos muy bien, puede parecernos un argumento muy claro. El problema es que no ocurre en cualquier momento diferente. Ocurre en un momento he dicho ahí, precapitalista, y por lo tanto no ocurre en una sociedad democrática. Y esto ya nos dice, nos da una clave alrededor de qué escuela es la primera escuela o qué escuela es la que nace. La institución educativa desde su origen es un resultado de esta necesidad que he dicho, salvaguardar, reproducir los conocimientos acumulados, pero en una sociedad desigual y estratificada socialmente, ¿vale? Lo cual ya impone que no sean todos los conocimientos aquí aquellos que se vayan a salvaguardar, ni garantizar, ni reproducir, sino solamente unos conocimientos desde una tradición específica y, podemos decirlo claramente, asimilados a cierta estratificación social, es decir, conocimientos con los que podían estar más cercanos las clases dominantes, ¿vale? Las clases dominantes. El problema es que para Dewey hay un doble problema en este tipo de escuela, tal y como nace. Un doble problema, pero que en realidad es el mismo. Y es que, al crear una escuela, una institución específica para asegurar la transmisión de conocimiento, el conocimiento deja de transmitirse como lo hace de manera natural en la sociedad. Se crea una transmisión de conocimiento descontextualizada del resto de la sociedad. Se crea una institución específica entre cuatro paredes, al margen del resto de la sociedad, y el proceso pedagógico que ahí ocurre no está conectado con, al menos de manera directa, con los procesos sociales de interacción, de producción, etcétera, que ocurren fuera de la sociedad. Por eso he puesto tanto énfasis en conocimientos. Es decir, esos conocimientos que se reproducen o que se tratan de salvaguardar mediante la escuela son conocimientos que pueden transmitirse con libros. Son conocimientos impresos. Todo aquello que no pueda ser impreso, la escuela no lo recoge, al menos esta escuela. Y esto, como digo, es inevitable asociar un conocimiento que está sobre la modalidad impresa a determinadas clases sociales que son los que tradicionalmente estaban alfabetizadas, tenían acceso a este tipo de artefactos que es un libro, que es un artefacto histórico, ¿vale? Entonces esto es importante. Primer problema, solo determinados conocimientos, aquellos que utilizan la tecnología de la impresión, son los que la educación o la escuela empieza transmitiendo. Y segundo, esos conocimientos dejan al margen otros tantos. Y segundo, igualmente, lo hacen mediante un artefacto, el libro, que por su materialidad misma permite que esa transmisión de conocimiento, o al menos se pretenda que esa transmisión de conocimiento esté al margen de lo que ocurre en la sociedad y en la realidad. El libro es un artefacto autónomo, la página en blanco tiene sus límites, sus confines, es una transmisión de conocimiento descontextualizada. Eso es lo que permite el libro, y el lenguaje académico es eso, es un conocimiento descontextualizado de la vida social. Y un libro tiene cierta autonomía respecto a su periodo histórico. No he dicho que las lecturas no tengan carácter histórico, pero sí que disfrutan de cierta autonomía, ¿vale? Entonces, estos son los tres postulados básicos que ocurre en la escuela. Conocimiento impreso, por lo tanto, con educación descontextualizada, puramente teórica, sería el tercer aspecto. Y estratificada socialmente, un conocimiento que pertenece a ciertas clases sociales y no a otras, ¿no? Y por lo tanto cierta teoría. Frente a esto, ¿qué dice Dewey? Dewey dice, no, si es que el problema es que la educación no nunca se ha llevado a cabo de esa manera. La educación era el modo en que, por ejemplo, el aprendiz aprendía del artesano a través de un proceso que estaba plenamente contextualizado. Históricamente sí, claro, pero históricamente significa que estaba dentro de un lugar que era un taller lleno de aparatos, lleno de funciones y demandas sociales claras que el artesano tenía que satisfacer, y por lo tanto el aprendiz se adhería a la satisfacción de esas demandas sociales, pero no se creaba un microcosmos apartado de la sociedad con demandas específicas, que son apréndete este libro, y que nada tenía que ver con el resto de la sociedad. En cambio, la escuela lo que hace es simplificar el contexto vital en el que ese conocimiento se produce, se crea un contexto artificial que nada tiene que ver con el resto de la sociedad, o al menos no directamente. Y en todo caso, el proceso de aprendizaje está descontextualizado, no tiene nada que ver. Evidentemente, Dewey tenderá hacia esa superación. Lo mismo dirá Dewey, no solo de, evidentemente, del artesano, del hogar, luego lo veremos. Pero para Dewey ese era el modelo, ese era el modo en que la educación se había llevado a cabo durante siglos y se pierde con la escuela. La escuela crea otra visión diferente del aprendizaje y de la educación, que es la que ya he comentado, ¿vale? Esto, como he dicho, enfatiza la teoría, y la educación inmediatamente, desde su origen, da salida solamente a las nuevas generaciones de determinadas clases sociales o estamentos sociales, ¿no? La escuela no se convierte solo con el tiempo, solo con, básicamente, sobre todo desde finales del siglo XIX y siglo XX, se trata de democratizar esa escuela. Ahora bien, esa democratización, como veremos, no implica un replanteamiento de los modos de aprendizaje. Sencillamente se dirá, no, todos los chavales recibirán ese tipo de educación libresca, descontextualizada, que hasta ahora solamente han recibido, hasta la fecha solo habían recibido determinados chavales procedentes de clases privilegiadas, podríamos decir. La escuela, por lo tanto, no se democratiza. O sea, se democratiza cuantitativamente. Todos los estudiantes tendrán que ir a ese mismo tipo de educación libresca. Lo que no hace es democratizarse cualitativamente, recibiendo otros saberes, otras maneras de aprendizaje, contextualizando lo que allí ocurre, etc. ¿Vale? Entonces, esa es la única democratización que, según creo, la escuela ha recibido hasta la fecha. Una democratización que es la misma educación elitista, ahora, sin embargo, se convierte en la educación para todos. Pero los modos, las modalidades de aprendizaje y las modalidades de conocimiento no varían. ¿Vale? Entonces, estamos ahí, ¿no? La escuela, entonces, refuerza, esto es importante, refuerza esa estratificación social previa, de la cual, a su vez, es resultado en un primer momento. Las necesidades de determinadas clases sociales de mantener su acumulación de conocimiento dan origen a la escuela, y la escuela, evidentemente, casi como certifica esta división de saberes y de conocimientos, ¿no? Y esta división, esto es lo importante, entre teoría y práctica. Teoría y práctica. Y lo refuerza de un modo muy, muy claro, ¿no? Donde, evidentemente, esos conocimientos que la escuela proporciona se acaban convirtiendo en las formas de vida de aquellas nuevas generaciones que aspiran a la escuela. Es decir, buscan profesiones que tienen que ver con esos conocimientos tan teóricos, con esa teoría recibida en la escuela y las instituciones ulteriores. También pasando, evidentemente, por la universidad. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Porque ¿No? ¿Nada? ¿Tiene algo que ver con sesiones del posgrado hasta ahora o del título propio? ¿Alguien ha dicho algo que tenga conexión con esto? Nada. Bueno, por favor, si en algún momento queréis interrumpir, etcétera, hacerlo, porque, como digo yo, mi problema es que en mi facultad yo formo maestros, ¿no? Y yo lo que hago es talleres y proyectos, de manera coherente con mi imagen utópica que os acabo de confesar ahora, ¿no? Entonces, claro, esto supone una ruptura bastante evidente del tipo de trabajo que yo estoy acostumbrado, pero por eso, si en algún momento queréis rescatarme de este bucle en el que estoy metido, pues hablando, interviniendo, haciendo preguntas, ¿no? Pues está. No sé si podéis imaginaros cuál sería la salida de esto. Vale, va una pregunta, sí. ¿Cuál sería la salida de esto? Entonces, ya hemos sabido la sociedad de la que emerge la escuela, el tipo de escuela que se crea. ¿Cómo se sale de esto? ¿Cómo se transforma esta escuela? ¿Qué pensáis? ¿Qué escuela sería diferente? ¿Tenéis en vuestra imagen una cabeza de una escuela que sería diferente a esta? ¿Vuestras escuelas eran así todas? ¿Alguna tenía la suerte de ir a una escuela alternativa, educación progresista, comunidades de aprendizaje, no sé, cosas de estas, ¿no? Bueno, Pues no. Como he dicho, es importante. Hemos hablado de... Fijaos, la escuela nace de la sociedad clasista, pero se sitúa en las antípodas de la sociedad. Esto es lo que ve Dugin. La escuela emerge de, de la sociedad, pero en la medida en que es una sociedad clasista, es una escuela clasista, lo cual significa, ¿cómo se traduce que es una escuela clasista? En que se sitúa al margen de la sociedad. De todo lo que ocurre en la sociedad. De todo, no, de todo no. Porque he dicho que hay una respuesta a la continuidad entre los conocimientos que se enseñan y aquellas profesiones que después los miembros más bajantes de las clases privilegiadas desenvolven. No sé, es el diplomático, es el filósofo, es este tipo de cosas. Que tiene que ver con saberes puramente teóricos, ¿no? Pero vamos a decir, lo que Dugin ve es que esa escuela, aunque emerge de la sociedad, se sitúa al margen de ella. Bueno, las clases privilegiadas es lo que suelen hacer, situarse al margen de la sociedad. Eso hemos dicho, el privilegio es alejarse de este mundo, ¿no? Eso es el privilegio. Solo aquel que es un privilegiado verdadero se puede alejar de los problemas del mundo. Y eso es lo que hace la escuela, para Dugin. Entonces, para cambiar esto, dice Dugin, bien. La escuela tiene que conectar otra vez con la sociedad. ¿Pero con qué elemento de la sociedad? ¿Con el mismo elitismo? No. Por eso digo que el argumento es un poco histórico. Porque Dugin trabaja en un momento, como digo, finales del 19, principios del 20, en que la democracia ya es algo, ya tiene sentido, ¿no? Y el capitalismo también. Y entonces dice, no, la escuela debe reconectar con los mejores elementos de la sociedad democrática. Y, añado, los mejores elementos de la sociedad capitalista. Los mejores, ahora veremos cuáles son esos. Entonces es como que el péndulo vuelve. Ha habido una separación, va al extremo y ahora vuelve. Pero no vuelve a la sociedad de estratificación social precapitalista. Acordaos, este eje es el de la democracia. Cuanto más cerca estemos de aquí, más democrático es. Entonces aquí, esta vez el péndulo se acaba aquí. Se para aquí, no va a ir aquí. Y se para aquí porque ya estamos hablando en el tiempo de Dugin de una sociedad democrática. Ya existe la democracia. Y ya existe el capitalismo. Entonces Dugin dice, lo que tiene que hacer la escuela es contagiarse de lo mejor que haya en la sociedad. Y eso mejor lo declina en términos de democracia, lo declina en términos de democracia. Pero también sabe que cierto que ese componente democrático de la sociedad en la que él vivía estaba en sintonía con el capitalismo. Ahora tenemos que ver qué elementos son esos y cuáles son los contras que hacen que para Dugin ni siquiera eso sea suficiente o empiece a problematizar que eso sea suficiente. Vamos a hacer una cosa. Vamos a leer algunas citas, ¿vale? Que he traído aquí. Como he puesto cita 2, cita 3. Un poco de lo que ya he dicho, podemos leer una cita. Cita 2. Dice Dugin en... Sí, democracia y educación. Cita 2, ¿eh? Llegamos así a la noción ordinaria de educación. Aquella que ignora su necesidad social y su identidad con todas las formas de asociación humana que afectan la vida consciente, y que en cambio la identifica con la transmisión de información sobre asuntos remotos y con la consecución del aprendizaje a través de símbolos verbales. Esa es la educación a la que dice, esa es la escuela que emerge, que es una perversión del tipo de aprendizaje inmanentemente social, que se da en el seno de actividades sociales, de esferas sociales concretas, ¿vale? Lo mismo, cita 3. La trágica debilidad de la escuela actual es que intenta preparar a los futuros miembros del orden social en un medio que carece de las condiciones para que emerja el espíritu social. La escuela no tiene espíritu social. Se ha ido de ella. Se ha descontextualizado. O cita 4. La razón profunda de que la escuela actual no puede organizarse como una unidad social natural es que en ella está ausente precisamente este elemento de actividad común y productiva. Ergo, no es un espíritu social. Y segundo, y aquí es donde hablamos de clasismo y de énfasis en teoría, no hay actividad común productiva. Hay transmisión de conocimientos descontextualizados de esferas sociales dadas y sobre todo descontextualizados o separados de esferas productivas, económicas. ¿Vale? Estas son las dos cosas, por lo tanto, ¿eh? Y entonces ya podemos empezar a entender por dónde irá, cuáles serán los elementos de la sociedad democrática capitalista que Dewey piensa que la escuela ha de asumir, ha de importar, para después ayudar a democratizar aún más la sociedad, que es el siguiente paso. Entonces, lo que vemos es que he dicho, hace falta socializar la educación para que después esa nueva educación sea capaz de hacer aún más democrática la sociedad de la que forma parte. Más democrática implicará, según creo, ir más allá del esquema capitalista. Esto es lo que me preguntamos. Ese más allá, es decir, una escuela socializada con los mejores elementos de la sociedad democrática y capitalista, según Dewey, sería capaz de fortalecer la democracia ahí donde ella ya existe, pero más allá, hacer una sociedad plenamente democrática en todas sus esferas. Pero bueno, tiempo al tiempo. Dewey identifica tres contextos dentro de la sociedad en la que él vive, de la sociedad democrática capitalista, que según él, la escuela ha de importar. Bueno, hay muchos, ¿vale? Pero identifica tres contextos específicos. Uno, el hogar. Él dice que los procesos naturales de aprendizaje, el paradigma de los procesos de aprendizaje, es el hogar. Lo que sucede en el hogar es un proceso de aprendizaje. Y es un proceso de aprendizaje que no está descontextualizado. Es un proceso de aprendizaje dentro de interacción social, que es la familia, ¿no? De interacciones sociales que son las de la familia. Ahí, piensa Dewey, ya está el esquema básico de lo que es una educación natural, no en términos de naturaleza, sino en términos de lo espontáneo, ¿no? Lo que se genera. Y la prueba de ello es el aprendizaje del lenguaje, que para Dewey también es el paradigma básico de todo aquello que puede ser aprendido. ¿Vale? Entonces Dewey observa que los niños dentro del hogar no se les enseña a hablar. En un cuarto concreto, vale, ahora entra aquí y te voy a enseñar a hablar. No es que cierres la puerta y digo, vale, clase de lengua, los padres van a dar clase de lengua, ¿no? Al niño se le enseña a hablar mientras está interactuando con los padres, haciendo actividades con los padres, del mismo modo que se le enseñan otras muchas cosas, ¿de acuerdo? Se le enseña a trabajar en el propio hogar, se le enseña a poner la mesa, a quitar la mesa, a hacerse la cama, a recoger los juguetes, a cocinar, se le enseña toda una serie de cosas dentro del hogar. Y no se hace, como digo, en departamentos estancos descontextualizados. No, es la propia interacción social aquella que hace que, bueno, que el aprendizaje se produzca. Pero no solo eso, sino que en los hogares ideales, y tendríamos que ver qué significa esto, y si existe todavía, el niño participa en la toma de decisiones. El hogar, la familia no está al margen del niño. El niño tiene cierta voz, ¿no? Sus intereses, sus necesidades se toman en cuenta. Es un miembro también de pleno derecho. Los fines de la familia son fines familiares, son unos horarios en los que el niño tiene algo que decir, o principio, o debería tener que decir, ¿no? Entonces, para Dewey ahí sí que hay cierto componente también democrático, en un sentido de que el niño no solo aprende, sino que también tiene voz a la hora de... Es un papel relevante y activo dentro de la propia familia, vamos a decirlo de esa manera, ¿vale? Otro contexto importante para Dewey y que según él debería inspirar a la escuela es la política, el régimen democrático republicano que había en los Estados Unidos, ¿vale? A principios del siglo XX. ¿Por qué? Bueno, porque ahí vemos una estructura comunicativa, una estructura democrática en términos de comunicación, de deliberación, vamos a decirlo así. O sea, la esfera política, con sus instituciones republicanas, permite una deliberación donde todos los argumentos son escuchados, donde los representantes políticos pueden hacer proponer fines sociales, donde se supone que funciona el instrumento, bueno, o el dispositivo de la representación, y donde la población, a través de los representantes, puede erigir los fines, ciertos fines políticos como sociedad, ¿vale? Ciertos fines determinados como sociedad. Pues en el Congreso de Estados Unidos, Dewey ve una estructura parlamentaria deliberativa democrática. Todo el mundo puede hablar y los fines se debaten en conjunto y hablan de fines, bueno, el bien común. Se habla del bien común y se puede participar en la definición de ese bien común. Y también ve, hasta ahora hemos estado hablando, como veis, hogar, política, y cuando política, democracia, o sea, política democrática, y ahora vamos a hablar de la esfera productiva. Esfera productiva que se declina en un momento histórico necesariamente como esfera, como producción capitalista. Pero lo que Dewey ve es que la producción, el elemento productivo, material, transformador del capitalismo es algo que la escuela debe también asumir. Ahora veremos hasta dónde, cuándo para, o sea, cuándo deja de ser el capitalismo un modelo, porque hay un fin para él, o sea, hay un final, no se puede asumir el capitalismo en totalidad, como veremos ahora. Pero, igual que Marx, Dewey dice, no, es que el capitalismo es un avance respecto a modos de producción anteriores, sobre todo en la medida en que, según Weber también, el capitalismo es la manera en la que la ciencia se aprovecha para la economía. La economía capitalista asume los saberes de la ciencia y los pone al servicio de la economía. Ahora bien, ¿esa economía está al servicio del bien común? No, está al servicio de la ganancia. Claro, y ahí está el límite del capitalismo. Pero el capitalismo racional es una epistemología racional, es una epistemología científica. Habla de materias primas, herramientas, procesos transformadores de la naturaleza. Entonces, el capitalismo tiene una base científica mucho más acusada de la que la tenía, pues, el régimen feudal, el sistema feudal, ¿vale? Entonces hay una apropiación, una movilización de los recursos científicos y técnicos de la humanidad por parte de la economía. Eso es democrático para Dewey, porque, como he dicho, la definición de democracia para Dewey también tiene que ver con la transformación material del mundo y el derecho a participar en la transformación material del mundo. Entonces, lo que Dewey admira del capitalismo es como el elemento productivo es, pues eso, es tan racional y tan capaz de hacerlo, de cambiar el mundo, de transformar la naturaleza, de ponerla al servicio de una sociedad. Como vemos, como hemos dicho, esa puesta al servicio está mediada por la ganancia, no por el bien común, claro. Vamos a quedarnos con política republicana, por lo tanto, y con capitalismo en tanto producción material. Esas dos cosas para Dewey tienen que ser asumidas por la escuela, por la educación, lo cual ya sería un avance respecto a la escuela, que ya hemos hablado, que en su origen, desde el principio, era elitista, en la medida en que no había potencial transformador, era pura transmisión de conocimientos que poco tenían que ver con la transformación del mundo. Hablamos de libros como la herramienta, como el dispositivo o la técnica, ¿no? La tecnología principal de las escuelas es el libro, una tecnología, por lo tanto, de lenguaje impreso, pero el método científico no se había incorporado en las escuelas desde Bacon, ¿no? Y todavía no lo ha hecho, ¿eh? Entonces Dewey quiere una escuela donde se creen estructuras de deliberación, igual que ocurre en la política republicana, democrática, y donde se den donde se ve la transformación material de la realidad. Esos dos elementos Dewey los quiere dentro de la escuela. Lo cual implica, de principio, reconocer toda una serie de saberes que hasta entonces la escuela no había reconocido. Hablamos de saberes como el que tiene el agricultor, que tiene que transformar, que tiene que sacar cultivos de la tierra. Hablamos de saberes que tiene el industrial, que crea máquinas y pone al servicio de la ciencia, al servicio de la ciencia, al servicio de la economía, para, pues, producir más, etcétera, etcétera, ¿no? Esas son las dos cosas. Una escuela, por lo tanto, como hemos dicho antes, productiva, ¿no? Ese elemento de actividad común y de liberación para dirigir esa actividad común, y productiva. Tiene que ver algo que vaya más allá de la teoría. Tiene que ver práctica. La asimilación entre teoría, la combinación entre teoría y práctica. En aras de seguir en la indicación del comisario. Sí, por favor, sí, por favor. Bien, está el agricultor, está la industria, pero entonces, ¿cómo se vinculan las artes? Muy bien. Perfecto. ¿Qué uno puede sacar, digamos, de ese fin económico? Lo bonito. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Bueno, vamos. Para Dewey, fíjate, el arte nunca fue algo desconectado del mundo. Esto para empezar. Para Dewey, el arte es la coronación de un proceso productivo. Para Dewey, y esto quizá tiene que ver con, con los movimientos artísticos que él en cierta manera empezaba a vislumbrar, como pues el modernismo aquí, tal y como se dio en España, por ejemplo, donde las ingenierías, la arquitectura era capaz de hacer el mejor uso posible de las ingenierías y a su vez establecer productos estéticos que eran compatibles con esa función puramente social. Ese es el tipo de arte que Dewey tiene en mente. Es decir, no es un arte por el arte. El arte para Dewey era pues, un mueble para ser usado, que además de cumplir su función para ser usado, es que era bello. Y entonces nunca fue algo que es o arte o economía, o arte o producción. Para él siempre tenía que ser un continuum, una continuidad. Esa fue siempre su idea. Entonces él por eso aprecia tanto la artesanía, a los artesanos. Él, y es verdad, tú ves cualquier mueble realizado, cualquier casa, y son pocas las casas o los edificios que aparte de su utilidad social no añaden un elemento estético, que a lo mejor no sería completamente necesario, pero que sí que coronan esa funcionalidad con una dimensión estética, ¿no? Evidentemente me puedo decir, bueno Luis, pero las vanguardias, o ciertas vanguardias dijeron arte por el arte, desvinculándose a su vez de esta esfera productiva. Dewey te diría que ese tipo de artista lleva a cabo la misma separación que la escuela estaba haciendo entre teoría y práctica. Sí, por ejemplo, los estudios de la Bauhaus. Cuando... Claro, por ejemplo, la Bauhaus es una funcionalidad completa, pero sin embargo, de nuevo, no creo que ningún movimiento artístico o incluso ningún movimiento de arquitectura sacrifique el componente estético, ¿no? Hay un interés también por añadir ese componente estético a la mera funcionalidad. En todo caso, para Dewey debía ser así. Un proceso productivo bien hecho, un proyecto productivo bien hecho, al final era bello. O en todo caso, este elemento estético debía ser como resultado de todo un proceso material previo. Como digo, hablo de coronación porque en cierta manera es así, ¿no? Es la belleza, no era diferente para él el proceso de productivo económico, no era cualitativamente diferente el proceso productivo económico de un proceso productivo artístico. No lo era para él. O debían ir vinculados. La belleza debía emerger de la vida, de los procesos diarios, de interacciones diarias y esferas productivas de la vida. Por eso tiene el concepto de experiencia, ¿no? El concepto de experiencia que es aquella, la propia experiencia dentro de una sociedad, es la que después se puede destilar de formas más o menos artísticas. Pero, en todo caso, era el mismo aliento el que debía llevar al arte que el que llevaba a la economía. Y por eso, claro, el desarrollo tecnológico de las ingenierías se pueden fundir las mismas cosas. Un puente puede ser útil y además puede ser bello. Un edificio puede ser funcional y además puede ser bello. La artesanía creaba los hogares, lo veíamos en los ideales de la burguesía de principios del 20, donde las casas, además de ser casas, eran casi museos en ciertos aspectos. No había esta complacencia en el aspecto estético de la vida. No sé si eso te dice algo, más o menos, ¿vale? En todo caso, Dewey, claro, es que a veces juega con la vanguardia porque para él el arte también debía coronar todos los diferentes aspectos de la vida, entonces era algo que debía ser perseguido con tanta más fuerza de lo que decían los artistas vanguardistas, pero sin embargo para él su argumento, esa cosa ocurría no desvinculándose de la vida, del resto de vida, sino como el último paso o el último desarrollo de nuestra participación en la sociedad debía ser el desarrollo estético o artístico, ¿vale? Esa era un poco su idea. ¿Más preguntas o comentarios? ¿No? Bueno. Vale, entonces hemos dicho esto, aspecto productivo y aspecto deliberativo que veía en las formas políticas republicanas. Eso debía enriquecer, por lo tanto, la escuela. Por eso hago aquí, la escuela debe acudir a la sociedad para volverse una escuela social. Ahora bien, el problema es que, y aquí es lo importante, si bien el capitalismo era un avance respecto a formas sociedades anteriores, o las sociedades capitalistas eran avances respecto a las sociedades anteriores, desde el momento en que la ciencia se había volcado directo por completo en la esfera productiva. O sea, los conocimientos estaban volcados en la esfera económica, hasta cierto punto al menos. Sin embargo, había otros problemas que ya he mencionado, ¿no? Que es que toda esta movilización de la ciencia y de la técnica no buscaba el bien común, buscaba la ganancia. Y la ganancia, la extracción de plusvalía en términos marxistas, como queráis. Vale. Y entonces, ¿qué sucedía aquí? Que si bien ocurría esta movilización del trabajo, movilización del conocimiento, los fines de la economía no eran fines democráticos en la medida en que, como perseguían la ganancia, solamente satisfacían a determinado estamento, determinada clase social o estamentos sociales privilegiados. ¿Vale? Esto es, entonces, si bien la política para Dewey, el régimen republicano, no tenía en sí mismo ningún problema, o sea, estaba tal y como estaba consolidado, era adecuado, la economía capitalista, a pesar de su movilización de la ciencia y de la técnica, sí que había un freno a su capacidad, a su democratización. Y este freno a su democratización no solo era un freno a la imposibilidad deliberativa de que los trabajadores decidiesen los fines de su trabajo, puesto que lo que tenían que hacer era buscar la ganancia del empresario, etc. No, eran también límites a la democratización de la teoría. ¿Por qué? Porque, como he dicho, el agricultor, el carpintero, el industrial tienen teoría. Claro, teoría es tecnológica, es un saber tecnológico, pero el sistema capitalista en sí no permitía el desarrollo de la teoría acerca de los fines generales de la sociedad. Es decir, los trabajadores no podían desarrollar una teoría sociológica, por ejemplo. No podían adoptar el dibujo pleno de la sociedad a la que pertenecían y los fines. Tenían un saber acotado al elemento productivo, pero no se les permitía un acceso a la teoría, pues sí, de lo que es una sociedad. Había un freno también a la teoría que podía ser incorporada por los trabajadores, en la medida en que su trabajo, pues, o el sistema solo lo requería para crear la ganancia de las clases privilegiadas, las clases propietarias. Entonces es un freno, bueno, aparte de los frenos de la producción, si tenemos que atender a Marx, ¿no? De los fines de ciclos capitalistas, crisis capitalistas, aparte de eso, no solo había un freno a la deliberación dentro de la esfera económica, sino a la teoría, a la democratización de la teoría. Es decir, las ideas que tienen que ver con la filosofía, con la sociología, con la historia, todo eso era un saber al que no accedían los trabajadores, precisamente porque todavía estamos hablando de una división en la escuela a la que asistían las clases privilegiadas, era esa teoría. Era esa teoría humanística también acerca de qué es una sociedad, cómo gobernar una sociedad. Y esa clase privilegiada no accedía, evidentemente, a saberes que tenían que ver con la transformación material del mundo, pero sí que accedía a saberes respecto a cómo gobernar una determinada sociedad. Saberes a los cuales no podían acceder, evidentemente, los trabajadores o la clase trabajadora, ¿no? Entonces, la división teoría y práctica seguía marcadamente presente en el régimen capitalista, en la sociedad capitalista, ¿no? Estos son, en cierta manera, los límites que Dewey habla o menciona aquí, ¿no? Cita 7 y cita 8, ¿vale? En página 3, cita 7 y cita 8. Dice: en la política, la organización democrática de la sociedad permite una participación directa sobre su control. En la política, la organización democrática permite una participación directa sobre el control de la política. En la esfera económica, en cambio, este control permanece externo y autocrático. De ahí la división entre la acción mental interna y la acción física externa, de la cual la distinción tradicional entre lo liberal y lo utilitario es solo un reflejo. Él habla de empleos liberales, ¿no? De este tipo de... No, es un profesional liberal. Pues a lo que se dedica a las artes, a pensar la política, etc. Esa diferencia entre los saberes y el hecho de que la economía todavía persigue la ganancia y por lo tanto se dirige desde unos bienes que no es el bien común, sino que es un bien todavía clasista, es lo que se traduce en la división entre profesiones liberales y profesiones a su vez utilitarias, y es lo que lleva a cabo acción mental y trabajo físico, ¿no? Como dependiendo de esta estratificación social y la educación que cada uno recibe, pues prima lo uno o lo otro. Y la cita 8 delata este límite teórico. Aún más fundamental es el hecho de que la gran mayoría de los trabajadores carezca de todo entendimiento de los fines sociales que determinan sus esfuerzos, ni tengan, por lo tanto, un interés personal y directo sobre estos. Los resultados derivados no son los fines de sus acciones, sino que pertenecen a sus patrones. No hacen lo que hacen libre e inteligentemente, sino en aras de su salario. Su actividad no es libre porque no han participado en ello libremente. Claro, los fines últimos de su trabajo no son para ellos, es decir, no los pueden decidir ellos, y por lo tanto su implicación no es el tipo de implicación que viene mediada por la inteligencia y por el compromiso con unos fines en los que uno ha podido participar, ¿no? Entonces, ahí Marx diría alienación, o al menos el primer Marx hablaría alienación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, insisto, no es solo un sentimiento subjetivo de falta de compromiso, de alienación, etcétera, sino también un límite teórico, puesto que los fines últimos que están organizando tu trabajo, tú no los has decidido y, de hecho, ni siquiera te son inmediatamente evidentes, ¿no? Puesto que tú trabajas para tu salario, que es el horizonte máximo al que llega tu trabajo, pero a quién favorece ese salario, etcétera, eso ya no entra dentro de tu esquema teórico que se requiere para tu existencia o para tu trabajo profesional. Bueno, ¿de qué se trata entonces para la escuela? Sí, claro, no es solo abrirse y enriquecerse de la sociedad, es apropiarse y enriquecerse de lo mejor de ella. Y en parte, la confianza de Dewey es que apropiándose de lo mejor de ella, podría con la escuela ayudar a acabar con lo peor de ella, acabar con lo peor de la sociedad. Cuando la escuela se apropiase de lo mejor de la sociedad democrática y capitalista, podría ayudar a deshacerse de lo malo de la sociedad democrática y capitalista. De la democracia, de la sociedad capitalista, tenemos que decir, puesto que, como hemos visto, el problema principal Dewey lo sitúa en la esfera económica capitalista, ¿no? En los ordenamientos de la esfera económica capitalista. Y es que la esfera democrática capitalista no es democrática en un sentido pleno, en sus potencialidades plenas, ¿no? Puesto que ya hemos hablado de la división de trabajo y la división de teoría que implica. ¿Cómo tendría entonces que la escuela? ¿Qué escuela sería aquella que sería capaz de integrar lo mejor de la sociedad democrática capitalista? Vamos a pensarlo. Fijaos, tal era la desconfianza de Dewey respecto a la escuela tradicional, que ni siquiera la toma como punto de partida para su escuela ideal. Es decir, ni siquiera toma como punto de partida la escuela tal y como la hemos descrito aquí, con el énfasis sobre lo teórico, los procesos de conocimiento mediados por el artefacto libro, la tecnología impresa. No. Toma como punto de partida para esta transformación de la escuela la formación profesional. Esto es interesante. La formación profesional, que era aquellas instituciones que evidentemente daban una formación a los trabajadores del futuro. El régimen capitalista también requiere trabajadores formados, sobre todo en ingeniería, etc. Ahí, por tanto, la escuela se abre democráticamente, pero el límite de la formación profesional entonces, tanto como ahora, es que no incluía la teoría acerca de la sociedad, la teoría con mayúsculas acerca de cómo se organiza una sociedad, y por lo tanto daba cabida a una discusión, a una formación de los trabajadores en los fines últimos de su trabajo ni de dónde tenía que ir la sociedad, ¿no? La formación profesional daba teoría, sí. Como hemos dicho, la técnica, con el capitalismo, la técnica se convierte en ciencia. La economía es científica, hasta cierto punto. Por lo tanto, integra la formación profesional, integraba esa teoría, pero no integraba pues eso, el resto de teoría con mayúsculas. Dewey, ¿qué quiere? Dewey quiere partir, la nueva escuela de Dewey debe partir de la formación profesional, pero debe insertar en ella estructuras de deliberación democrática para donde los propios estudiantes y maestros y profesores puedan decidir acerca de los fines de la acción que llevan a cabo en las escuelas, pero a su vez puedan, en la medida en que hay esta implicación de los fines, implica también la teoría que he llamado con mayúsculas, es decir, la teoría tradicionalmente aislada y ofrecida únicamente a los futuros profesionales liberales, ¿vale? Pero Dewey, en ese sentido, desconfía completamente de la escuela tradicional, ve que poco hay ahí que pueda ser salvado. Y por eso se fija directamente en la FP, básicamente la formación profesional, que es lo que se estaba poniendo en marcha en los Estados Unidos durante esa misma fecha. Hasta el punto de que Dewey aboga porque no hay una separación de formación profesional diferente de la formación de las nuevas generaciones de las clases acomodadas. No quiere que haya diferencia entre educación liberal y educación utilitaria, que lo ha llamado antes. No quiere que haya esa diferencia. Debe haber una síntesis. El problema es que esa síntesis va en contra del sistema capitalista, para empezar, ¿vale? Y ahí donde él menciona el modelo de las ocupaciones. Las ocupaciones y los proyectos escolares. Entonces Dewey dice, bueno, si empezáis a leer algunos capítulos donde describe la escuela ideal, es una maravilla, porque hace incluso pequeños planitos de todos los espacios que tenía que tener una escuela, entonces incluye ahí el laboratorio, incluye el taller, incluye el museo, incluye la biblioteca, evidentemente, incluye el teatro, entonces toda una variedad fantástica de actividades, ¿no? Pero parte, por lo tanto, del modelo de las ocupaciones que para él tienen que ver, como he dicho, más con los procesos productivos que se dan en la economía, pero con la diferencia de que el modelo de las ocupaciones en la escuela no estaría regido por la ganancia, claro. No estaría regido por la ganancia. Entonces, ¿la escuela mantendría su autonomía del resto de la sociedad, puesto que no busca la ganancia, como sí lo hace el resto de procesos productivos de la sociedad capitalista, pero sí que incorpora su dimensión material y productiva, ¿vale? Entonces dice, sí, los chavales tienen que crear, basarse en el modelo de las ocupaciones, crear cosas, transformar el mundo, crear, utilizar tecnologías, utilizar todo el espectro material, todo el espectro tecnológico, todo el espectro artístico, como bien has dicho, todo el espectro claramente teórico, libros, etc., pero incorporando el elemento transformador y práctico. Y a su vez, no tienen que hacer eso, a diferencia de lo que hace el trabajador, para venderlo y sacar una ganancia de ello. No. Los fines que satisfarán esas ocupaciones que se harían dentro de la escuela son fines que imponen los propios alumnos y el profesorado. Es una transformación del currículum, donde lo que sucede es que la escuela se abre a todo el espectro técnico y tecnológico, se abre a todos los saberes, tanto prácticos como teóricos, tanto técnicos como, podemos decir, liberales, y donde los fines se establecen por los propios participantes dentro de estructuras deliberativas, democráticas y comunicativas dentro de la escuela. Esa es la clave. Eso Dewey lo llamó ocupaciones. Y tengo aquí una pequeña cita. ¿Qué dice? Cita 9. Las ocupaciones, por ocupaciones hablo de cosas que se hacen, o sea, iniciativas escolares, ¿eh? Las ocupaciones ya están libres de cualquier preocupación económica. Claro, no tienen que ver con la preocupación económica de la ganancia. El fin no es el valor económico de los productos, sino el desarrollo del poder y la visión social. Es esta liberación de las utilidades estrechas, esta apertura a las posibilidades del espíritu humano, lo que vuelve a estas actividades prácticas en aliadas del arte y centros de ciencia e historia. Ahí está la síntesis que Dewey tiene en mente para la escuela, para las instituciones educativas en general. Un aprovechamiento completo de saberes técnicos teóricos, de saberes tecnológicos también, en búsqueda de una transformación material decidida, y por tanto una transformación de las realidades de los propios alumnos decidida por ellos. Este ideal realmente es difícil ver algo diferente a muchos, pero podría ser el anarcocomunismo, ¿no? Donde pequeños grupos trabajan según sus propios fines y con una transformación material liderada por ellos mismos, ¿no? Y esto es lo que en eso sería el resultado de lo que Dewey quiere aprovechar de la democracia, bueno, de su periodo histórico concreto, de la democracia republicana y de la economía capitalista, su movilización técnico y tecnológica, pero ya sin el lastre de la ganancia, sin el lastre de este fin intermedio que es el de la ganancia. Dewey, como he dicho, habló de ocupaciones. Todo esto, sin embargo, su discípulo Kilpatrick habló de proyectos. Esto es lo que parece mentira, pero cuando uno habla de educación por proyectos, este es el origen de la educación por proyectos. Kilpatrick desarrolla este concepto a partir de las ocupaciones de Dewey, pero básicamente significa lo mismo. Significa lo mismo. Claro, para un educador quizá sea más, para mí quizá sea todavía más bello ese ideal de lo que puede ser para vosotros, sobre todo cuando lo contrasto con la educación que yo recibí, ¿no? Tan puramente académica, tan puramente teórica, libresca, etcétera, etcétera, ¿no? Ni siquiera soy capaz de imaginar lo que eso significaría para un individuo, ¿eh? Para un alumno, ¿no? Que realmente fue un colegio, pero sí que me gustaría que tratásemos de imaginarlo. Y ahí sí que tenemos que poner al máximo nuestra imaginación, porque es casi ciencia ficción. No, pero es un esfuerzo de imaginación. Es un esfuerzo teórico, sí, pero sobre todo también es un esfuerzo de imaginación. Imaginaos un aula donde los estudiantes... se trata de donde la labor del profesorado es movilizar al máximo los recursos teóricos, materiales, los recursos humanos y materiales que hay a la disposición, que los estudiantes tienen a su disposición, tanto tecnológicos, como he dicho, como materiales, claro. Por eso Dewey, cuando habla, me dice, ya Luis, pero en escuelas que no se tienen en pie, eso significa poco. En escuelas que lo único que tienen son libros, eso significa poco. Claro, por eso Dewey, cuando habla de la escuela ideal, incorpora el laboratorio, incorpora el taller, incorpora el estudio de arte, incorpora el museo, incorpora la biblioteca, etc. Como veremos posteriormente, este horizonte tiene sentido cuando hablamos de escuela, de escuelas perfectamente equipadas, con plenos recursos, donde lo que hay es abundancia. Claro, eso nos tendremos que después ver hasta qué punto la abundancia forma parte del sistema capitalista y de qué manera, y por tanto, de qué manera la escuela podría formar parte de esa abundancia. Pero imaginaos escuelas donde, bueno, a veces ocurren, escuelas privadas que tienen muchísimos medios, pues donde no siquiera fuese el currículum aquello que impusiese los objetivos que son solamente de aprendizaje y de memorización, sino de los objetivos, los fines de la acción, de los comportamientos de los estudiantes fuesen elegidos de esa manera y a su vez que tuviesen que ver con poner a pleno rendimiento todos los recursos materiales y tecnológicos y técnicos de los que estoy hablando, y artísticos, ¿no? Pues claro, implica una transformación completa de la experiencia de ser estudiante, para empezar. La experiencia de ser estudiante como el que yo fui, no tiene nada que ver con un estudiante que creciese en una escuela de esas, nada que ver. Yo soy un analfabeto en centenares de cosas que tienen que ver con la práctica, con la transformación material de las cosas, ¿no? Como siempre, ahí existe una especie de sobreénfasis en lo teórico que se olvida de todo tipo de cosas. Y por cierto, eso es lo que finalmente Dewey dirá de la filosofía, que es una sobredimensión del aspecto teórico y especulativo al margen de todo elemento transformador que es el que se recupera, que es el que él aprecia en la producción capitalista, ¿vale? Preguntas, ideas, sueños hasta ahora, no sé. Sí, aborda el tema de las clases, de los grupos mixtos, ¿niño o niña? Pues no lo sé, pero nada me hace pensar que no. Es decir, él habla de una educación democrática e inclusiva, y él es de los principales defensores del sistema público de educación estadounidense, y por lo tanto sí, estoy seguro que él también, al menos en esta imagen utópica que yo estoy creando, los recursos humanos, tenía que movilizar todos los recursos humanos a la disposición, entre ellos los de las mujeres, claramente. Sí. O sea, si esta idea de espejo social. Te entiendo. Incluía en las clases sociales. Pues fíjate. ¿Es la época que no era? Totalmente, pues no me atrevo a responderte, voy a ser sincero, no lo sé. Sé que él habla de una apertura a todas las redes sociales. No sé si su pensamiento democrático llegó hasta el punto de reivindicar también la inclusión de los dos sexos en igualdad de condiciones e igualdad de trabajo. Quiero pensar que sí. No me he topado con ninguna frase que delate lo contrario. Ahora bien, creo que tampoco me he topado con una frase que afirme justamente ese punto. Entonces tendré que investigarlo más, ¿eh? Pero en principio el pensamiento, como he dicho, ¿no? El pensamiento democrático y de movilización de todos los recursos apuntaría que sí, que no está dispuesto a que la mitad de las fuerzas y energías de la población se malgasten. No tendría sentido, ¿no? Sería ridículo. Nos están malgastando con un sistema educativo clasista, pues no sé si es que repares eso, pero malgastes por términos de género. Más comentarios, más preguntas. Bueno, esto a lo mejor lo tenía que haber dicho antes que nada, respecto a lo de Arnold Rendlui, ¿no? Pero en Rorty, cuya familia está relacionada con Dewey, está la mujer prácticamente integrada, claro. O sea que no hay. Si se leen biografías de Rorty, probablemente haya frases de Dewey denominando esto. Bueno, me pongo un tiro a por otro lado. Que a lo mejor lo tenía que haber dicho antes, cuando diferencian escuela y sociedad, quizás sociedad habría que hacer un inciso de diferentes sociedad y comunidad o algo así, porque al tomar como paradigma, ¿no?, el hogar o el gremio, en realidad son más comunidades que sociedades. La sociedad es un mundo de coordinación, un esclavo haciendo, o sea, un egipcio o faraón haciendo pirámides, un mundo, un ejército coordinado pero que no coopera, mientras que en el hogar o en el gremio la cooperación es la coordinación y la cooperación es lo esencial. Esto lo digo porque hablar de proyectos tiene quizá más que ver con comunidad que con sociedad, y quizá habría que vincularlo con individualismo como de bien, es decir, precisamente el hogar lo que incorpora es una serie de valores a los que el individuo se ancla, pero que en la sociedad a la que de momento te has referido y te estás refiriendo tú y aquí, precisamente la característica es que ha desaparecido los valores y ha aparecido la corporación. Entonces, no he terminado de entender bien ahora qué se va a hacer con este individuo, le damos esta formación integral, moderna, estupenda, pero luego en individualismo 10.9, por ejemplo, parece que lo que se hace es proyectar al individuo a estas grandes corporaciones. Se da un poco de voz, pero de hecho se incorpora una gran corporación que de hecho lo está explotando. Entonces no termino de ver muy bien cómo se va a solucionar esto. Pues yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Me he explicado, pero... Yo te he entendido. No sé, por ejemplo, si vos no me estáis entendiendo, pero bueno, yo a ti te he entendido, ¿no? Y estoy de acuerdo. Es decir, cuando hablo de sociedad, aquello que sea sociedad y no comunidad es problemático. Entonces, he puesto sociedad ahí, debería haber puesto comunidad, es verdad, porque el ideal de Dewey es que la sociedad sea una comunidad, que aquello común, es decir, que la sociedad sea comunidad, que prime más lo común y que todas aquellas, imagínate, pequeñas comunidades que integran una sociedad, sin embargo, se conviertan en comunidad en la medida en que participan del bien común, de la deliberación del bien común, ¿no? Efectivamente, para Dewey hay una, creo que la primera cita que pongo en este dossier lo explica. Hay democracia cuando todos, independientemente de las divisiones internas que haya, por raza, por clase social, por género, por profesión, por esferas sociales a los que nos dedicamos, la división del trabajo también es otra de ellas, independientemente de nuestras divisiones y nuestra parcelita de realidad sobre la que actuemos o con la que nos identifiquemos, participamos en un bien común. Y tenemos una inteligencia de ese bien común. Y tenemos una idea de a qué fines estamos sirviendo y estamos colaborando. Entonces, aunque lo hagamos desde una determinada esfera parcial, sin embargo, tenemos en nuestra cabeza el modo en que nuestra producción o nuestra intervención parcial se articula con el resto de pequeñitas esferas y contextos. Eso es para él la democracia también, ¿no? Y por lo tanto, sí, la comunidad, allí donde existe este pensamiento de sí, yo formo parte de algo más de lo que hago, o aquello de lo que hago, ahí es donde existe algo en común y ahí habría comunidad. Y él dice ahí, allí donde existe eso, ese pensamiento, esa estructura, que solo puede ser sostenida a través de una estructura deliberativa en la que cada una de esas partes participe y aporte, decidiendo el bien común, cuando hay eso, eso es más definitorio que nuestras divisiones de clase, de género, de profesión, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces sí, evidentemente, sociedad a veces parece... Uno puede pensar en una sociedad atomizada, y eso para Dewey sería un contrasentido si pensamos que la comunidad, bueno, lo que se trata de salvar es lo que tú mismo has dicho, ¿no? La comunidad. Y eso a lo mejor luego nos permitirá ver, claro, lo que tú dices, ¿no? De un bien común, que es el de estructura común, que es la corporación, ¿no? Pero ahí tengo más problemas. Entonces a lo mejor te conseguiré responder a lo que has dicho siguiendo con mi argumento o no. A lo mejor siguiendo con mi argumento no te respondo, entonces tendré que darte una respuesta más específica, entonces volveremos a ello, ¿vale? Pero precisamente de lo que se trata es, bueno, de eso, ¿no? Hay un límite democrático y teórico en el capitalismo y una democratización de los saberes implicados, hay que superarlo. Y ahí donde, mediante la ocupación, ¿qué harían las ocupaciones? ¿Qué lograría una escuela que se conformase de esta manera? Según este modelo que acabamos de hablar. Este trabajo sobre ocupaciones, este trabajo sobre proyectos, que como digo, es difícil agotar lo que eso significaría, ¿eh? Cada vez que pienso en ello me salen nuevas imágenes, me salen nuevas ideas, ¿no? Y es finalmente lo que yo incluso trato de hacer en mi propia práctica de mi trabajo. Lo que Uedugui piensa que esto lograría es que los estudiantes, los alumnos que participasen en esa escuela y en esa educación, y quizá esto sea lo más problemático de Uedugui, reivindicarían la misma riqueza de experiencia una vez se hiciesen adultos. La misma riqueza de experiencia, la misma diversidad de esferas de interacción con el medio, con su realidad, que tendrían en la escuela y en instituciones educativas, la reivindicarían después como adultos y ciudadanos. Habría, por lo tanto, una transferencia de esa diversidad y riqueza de experiencia dentro de las escuelas para transformar la sociedad en la medida en que reivindicarían el mismo activismo y la misma democracia fuera de ella. Por eso para Dewey la escuela, la institución educativa era la vanguardia de la sociedad por venir. Escuelas socializadas, plenamente democráticas, debía ser el primer paso para una sociedad plenamente democrática, también en lo económico, también en lo económico, puesto que aquellos estudiantes que durante buena parte de su vida de educación obligatoria se han acostumbrado a desarrollar competencias teórico y prácticas, a decidir los fines de su trabajo, de su actividad durante 18 años de su vida, difícilmente después se iban a conformar con seguir haciendo un trabajo alienante que solo busca la ganancia de no se sabe quién, y por lo tanto sacrificar todas las destrezas y los saberes y las iniciativas que han venido elaborando. Yo creo que este es el argumento más flojo de Dewey, porque bueno, ahí está la opresión, ahí está la violencia del Estado y las cosas son como son, ¿no? Entonces tampoco veo una transferencia inmediata. Sí veo, sin embargo, que cierto un individuo, vamos a decir en estos términos, un alumno que durante su escolarización se acostumbrase a todas estas actividades, esta forma de transformar su realidad, de vivir con su realidad y de esa variedad de acercamientos y una experiencia tan rica, sería un ciudadano en la plenitud de lo que ese término implica. Entonces Dewey confiaba que ese ciudadano que emergía de la escuela ya como ciudadano iba a seguir siendo un ciudadano en su vida adulta capaz de reclamar esos derechos en todas las esferas ya de su experiencia como trabajador, etcétera, etcétera, ¿vale? Esa es básicamente la idea. Por eso digo, de las ocupaciones volveríamos a la parte de la comunidad o de la sociedad, en la medida en que la sociedad seguía teniendo fallas. Cuando hablo de sociedad también, eso es útil porque hablamos de fallas democráticas, fallas de pensamiento común y proyectos comunes. Eso sería el primer paso para crear la democracia política y económica y esa plenitud de experiencia a la que se habrían acostumbrado en la escuela. No se conformarían con menos, sería un poco la idea. Y eso Dewey insiste sobre ello una y otra vez en democracia y educación. No se conformarán con menos. Y harán el tipo de presión que sea necesario, el tipo de movilización que sea necesario, ¿no? En este sentido. Bueno, a partir de ahí, como vemos esto, esto implicaría a su vez que el esquema de las ocupaciones o de los proyectos, el proyecto escolar pasaría a ser la unidad de actividad o unidad ciudadana o unidad metodológica de la ciudadanía. La ciudadanía se organizaría a través de proyectos, del mismo modo que lo hacen los alumnos en la escuela. Ya no se trataría, por lo tanto, de corporaciones, etcétera, sino en esta democracia, y aquí hablo puramente de utopía, en esta sociedad el proyecto, la unidad del proyecto, conforme lo hemos entendido, pasaría a ser la unidad social básica. Proyectos de nuevo que la subvalúe, es decir, transformación donde todo el potencial teórico-práctico, tecnológico, etcétera, de la humanidad y los recursos humanos se podrían a disposición de los fines que los propios trabajadores deciden. Esos son proyectos. Se organizan a sí mismos estructuras deliberativas, mayores o menores, mayores o menores, ¿vale? Eso sería, ese es el horizonte utópico al que, lo quiera o no, se dirige la filosofía de Dewey. Y por eso la educación es tan, tiene un lugar tan nuclear ahí, ¿no? Porque no solo ya es un pilar esencial para todo el desarrollo de Dewey continuamente retorna a la educación, lo necesita la educación para llegar a completarse. El ideal democrático de Dewey necesita la educación para ir completándose. No solo eso, digo, sino que a su vez, en la sociedad futura, el modo en que los ciudadanos se organizarían, trabajarían, se relacionarían, etc., sería similar al que los alumnos lo harían en sus escuelas, en estos proyectos educativos. Y esa es la imagen utópica. La vida que vale la pena sería aquella, sería una serie interminable de proyectos escolares. Claro, aquí es donde vemos que se diferencia ya, y es junto el punto de síntesis, donde ya no hay escuela y hay sociedad, hay democracia, hay plenitud democrática, donde ya no hay vida valiosa y trabajo alienado, sino que confluyen, donde ya no hay educación y hay trabajo, sino que han confluido, donde, como he dicho, este tema no lo he explorado, pero donde ya no hay arte y trabajo, sino que se han sintetizado también, etcétera, etcétera. Bueno, y así es como se concretaría, ¿vale? Como es un pelín tarde, voy a proseguir. ¿Preguntas o comentarios hasta ahora? ¿No? ¿Nadie? Bueno. ¿Problemas que vio Dewey? Pues básicamente los que has dicho. ¿Cómo te llamas? Rodolfo. Rodolfo, pues básicamente los que ha dicho Rodolfo, ¿no? El individualismo. En la siguiente sesión lo anclaré al neoliberalismo, o trataré de hacer un argumento sobre qué es el neoliberalismo que parta de esos problemas que Dewey ya vio en su sociedad como el principal obstáculo para la realización educativa, pero también social, es la realización de todo este proyecto, este sistema, en sus fases intermedias, claro, no ya para llegar aquí, es que el problema se presenta ahí, es que de hecho seguimos ahí, seguimos aquí. Seguimos aquí, pero con una escuela que se ha democratizado cuantitativamente, y cada vez menos, pero que cualitativamente no se ha transformado. Seguimos aquí. Entonces, si ahora nosotros ponemos una línea, llegaríamos aquí más o menos. Bueno, de hecho, deberíamos una línea que atravesase esto y una escuela que se empieza a conformar quizá, igual, ¿no? En esta dicotomía, que está adoptando también lo peor, no lo mejor de del sistema capitalista. Este es el problema. Entonces, no sería una línea hacia abajo, sino una línea transversal, pero estaría siguiendo por ahí, es decir, alejándose de la democracia, ¿eh? Diría, bueno, es una escuela todavía con saberes muy librescos en ciertos momentos, pero a su vez contagiándose de todo una ideología y unos modos de organización neoliberales. Eso es un poco la síntesis de lo que está ocurriendo hoy en día. Dewey, creo que lo que Dewey anticipa, Dewey ve los problemas y creo que en esos problemas anticipa lo que será el neoliberalismo. Y lo anticipa hablando en términos de individualismo, sí, y para eso he incluido esta cita, ¿no? Creo. Quizá no os la he incluido a vosotros y la tengo yo después. A ver, no, sí que está. Lo lamento, pero básicamente dice que todo se ha centrado en el individuo, y el individuo es como el alfa y el omega de todos los principios, por así decirlo. Es decir, no hay necesidad de apelar a la comunidad, dado que se da por nos conformamos con una mirada individual de cada de los problemas, o una mirada de unos valores individuales, valores puramente privados, que no buscan tampoco la integración o la coordinación con otros valores, ¿no? el sujeto, por lo tanto, no la comunidad, se convierte en el alfa y el omega de, pues, del pensamiento sociológico. Del mismo modo que para Dewey se estaba convirtiendo en alfa y omega del pensamiento psicológico, ¿no? Con un solipsismo bastante recalcitrante en este sentido. Y no se abría la psicología a una interacción con el entorno, bien fuese un entorno natural o un entorno social. Yo me atrevo a decir que ese tipo de planteamientos a la hora de enfrentarse a los valores anticipan lo que es el neoliberalismo en términos y lo que es la propia estructura del mercado, ¿no? Del mercado como acople entre las demandas individuales y, por lo tanto, el juego de la oferta y la demanda como aquello que equilibra las demandas individuales y las ofertas de los individuos, ¿no? Es en el mercado donde todo eso se coordina y se articula. Pero lo hace en un plano, insisto, individual, ¿eh? El mercado, por lo tanto, como sociedad, en el sentido de que no es comunidad, sino que es el engranaje de individualidades, ¿eh? Un atomismo, una atomización de las voluntades que se satisfacen, pero es puramente en la oferta y la demanda, ¿vale? Pero no hay una voluntad de ir más allá de este atomismo en la búsqueda de una estructura deliberativa más amplia, con fines más amplios que los individuales. No son fines comunes, son fines individuales. Yo quiero esto, necesito esto, tú qué ofreces, lo mismo, pues nos acoplamos. Pero más allá de dónde va todo eso, o los fines que buscamos, no está. Es una antropología puramente individualista, en este sentido, que no es comunitaria. Y Dewey percibe que ese componente del capitalismo está llevando, a su vez, está funcionando. Es decir, el capitalismo es capaz de movilizar todos los recursos técnicos y científicos de la sociedad en la búsqueda de la ganancia, que es una derivación de los intercambios mercantiles, pero está funcionando en el sentido de que está creando un amasamiento de fortunas y de materialidades y de riquezas tal que, si antes en su pensamiento el objetivo de la humanidad debía ser democratizar la economía, lo que está ocurriendo es que las inercias internas de la economía no democráticas están desdemocratizando el resto de esferas. Es decir, las derivaciones del mercado, las acumulaciones de riqueza que está produciendo ese mercado, que trabaja desde esos principios y esa antropología individualista, la hace que cada vez resista mejor los intentos de democratizarla, y más aún, lo que hace es que está forzando su lógica y su antropología y sus propios principios sobre el resto de esferas. Entonces, claro, el sueño de Dewey era que la democracia, con la ayuda de las escuelas, lograse democratizar la economía en pleno rendimiento, ¿no? Tanto a nivel deliberativo como fines de la producción. Y la realidad con la que se empieza a encontrar Dewey es que la potencia no democrática del capitalismo está imponiendo riesgos, serios riesgos, a las resto de esferas que sí que estaban democratizadas. Y eso, el desarrollo de ese proceso es lo que llamamos neoliberalismo. Y lo veremos en la siguiente sesión. Lo que hace el neoliberalismo es vaciar de valores propios al resto de esferas e imponer los valores propios de la economía capitalista en relación a la ganancia, ¿no? En este sentido, ¿no? Puros principios que tienen que ver con la eficiencia económica, eficiencia económica en el sentido de economicismo, de ahorrar, ahorro, etc. Es decir, todos son valores del propio mercado, de una ratio económica, pero en este sentido, de lograr ahorrar el máximo para acumular el máximo de ganancia. Eso es lo que se está imponiendo en otras esferas sociales que sí que eran comunitarias, porque eran gremiales, por ejemplo. La educación tiene sus propios principios, y son principios acordados dentro de los que participan en ellos. Y así sucede con la medicina también. Hay unos principios que son específicos de esa esfera social, donde los trabajadores se buscan sus propias estructuras deliberativas para dar con esos valores propios, específicos. El neoliberalismo supone arrasar con esos valores específicos e imponer los mismos valores en todas las esferas sociales, ¿vale? Entonces Dewey ya se topa con ese problema, y bueno, hablo de gremios, pero no hace falta hablar de la esfera política. Es decir, lo que para Dewey todavía funcionaba bien, que era la representación política en unas formas republicanas, todo eso es pervertido desde el momento en que las grandes riquezas, las grandes fortunas, los grandes intereses económicos son capaces de desvirtuar el proceso político y deliberativo interno a la esfera política e imponer sus intereses. ¿Vale? Entonces es una ruptura del orden representativo y ya está. Bueno, Dewey eso todo lo empieza a ver, pero claro, no tiene un diagnóstico, una definición del neoliberalismo. Y habla más en términos, como he dicho, de un individualismo que extrapolado a su universalización, pues daría un poco el neoliberalismo, o al menos eso es lo que yo trataré de defender en la siguiente sesión. A ver qué tengo por aquí. Bueno, básicamente eso es la filosofía de Dewey que yo quería explicar hoy. ¿Preguntas acerca de este sistema, de esta lógica, de este argumento? ¿No? ¿Está más o menos claro? Está también claro dónde llegaría esa imagen utópica, básicamente lo que significa. Como vemos, ya se llena un poco de contenido, ya no son niños haciendo sus dibujitos, ya se implica ciudadanos que son capaces realmente de formarse en continuo, de llevar a cabo un proceso educativo en continua transformación y relación con el entorno, que transforman según sus propios fines y todo eso, ¿no? Eso es lo que esa imagen finalmente utópica significa. Ciudadanos, una plena ciudadanía capaz de intervenir en la transformación y en la producción de su sociedad, de sus condiciones de vida, según su propia, participando también en la dirección de los fines y accediendo a todos los saberes necesarios, técnicos también, para poder transformar de eso de maneras más eficientes. ¿Vale? Vale, y hoy ¿qué pasa? Esto es un poquito lo último que me quedaba por explicar. ¿Qué sucede hoy? Es decir, Dewey, como hemos dicho, habló de tres posibles contextos en los cuales la educación podía inspirarse: el hogar, la política y la economía capitalista. Hoy, ¿en qué se puede inspirar la educación para transformarse a sí misma? ¿Qué puede importar la sociedad, importar la escuela de la sociedad para convertirse en una escuela social, comunitaria y democrática? ¿Dónde está lo común? ¿Dónde está la comunidad? Como en tantas otras cosas, Dewey aquí es bastante claro. La escuela debía renovarse mirando otras esferas de acción. Ya lo hemos dicho. Hoy, ¿qué otra esfera puede inspirar a la escuela para convertirse en algo diferente de lo que ya es? Esto es lo que hay que pensar. Me atrevo a decir el hogar. Bueno, pues hasta cierto punto sí, pero de manera mucho más común. No lo sé, no, tampoco. Es verdad que los hogares en la época de Dewey pues también había todo tipo de problemas, ¿no? Pero quizá hay formas, transformaciones de la vida familiar hoy en día que están ocurriendo. Y quizá la familia no es hoy lo que era antes, no ya en términos de matrimonio igualitario, no, del modo en que se relacionan los padres, las familias, los miembros de la familia entre sí. A lo mejor ya no son formas tan democráticas, deliberativas, en común como antes eran. Pues a lo mejor sí, no lo sé. Yo lo que veo como educador es que se crea una... dentro del propio discurso y de los comportamientos familiares, estoy viendo todo tipo de violencias e imposiciones plenamente antidemocráticas. Difícilmente consigo yo ver proyectos, familias que sean un proyecto en común a veces, ¿eh? Y hablo cuando, como padre que va a los parques y ve a otras familias cómo interactúan entre sí, cómo los padres y las madres tratan a sus hijos. A veces sí que ves que hay un proyecto en común, pero a veces parece que la familia sea aquello con lo que más licencias te permites para ser sádico y todo tipo de... y soltar tu agresividad. Entonces, en este sentido, creo que sí que hay que hacer una lectura, que por desgracia no la puedo hacer yo, porque tampoco es mi oficio. Habría que ver una lectura de qué modo el neoliberalismo también está cambiando y transformando el modo en que dentro de la familia se relacionan sus miembros. Porque mucho me temo que las propias condiciones materiales de existencia, de trabajos precarios y a su vez maratonianos, pues impiden mucho de ese proyecto en común, dado que no hay un espacio-tiempo en el que coinciden a veces todos los miembros. Y eso, claro, hace que la educación, y esto sí que lo puedo decir de primera mano, porque yo hablo con maestros y profesores de instituto, la educación, eso, aquellos profesores, aquellos claustros que sí que quieren avanzar en esa dirección, se ven que muchas veces, se ven con estudiantes donde la familia, pues los modos de relacionarse la familia entre sí, de hablarse entre sí y de organizar la vida familiar, tampoco son las más democráticas. O sea que si el hogar, como digo, Dewey hablaría, ya, yo qué sé de qué hogares hablaría, difícilmente hablaría de hogares proletarios de su época, eso estoy seguro. Pero bueno, el hogar que él tiene en mente, si no ocurría, difícilmente ocurría entonces, tampoco es que hoy sea el universal, es lo único que quiero decir. Y las condiciones sociales no favorecen que lo sea, ¿vale? La familia cada vez más no es un contexto educativo idóneo, no lo es. ¿Qué más? ¿La política? ¿La política es un modelo de qué? ¿Es un modelo deliberativo de qué? La política es aquello que ocurre cuando la res pública, o la república, la democracia, ha sido intervenida desde todos los puntos de vista por la esfera económica y los intereses económicos. O sea, ya no voy a ser yo quien lo diga, hay gente que lo dice mucho mejor que yo. La política y los cauces representativos han sido secuestrados por los fines económicos, y las grandes agentes que los representan, que son las grandes corporaciones. ¿Dónde nos inspiramos entonces en la escuela? ¿Cuál es el exterior de la escuela? ¿Cuál es ese exterior de la escuela al que con el cual la escuela puede inspirarse? No lo sé, ¿alguna idea? Va. ¿No? ¿Perdón? Muy bien. Efectivamente. Por ahí va. Por ahí va mi hipótesis, que no es la mía, es de mucha otra gente. Una de las cosas que más me interesa pensar, y aquí lo digo, una de estas citas, es cómo el 15M y lo que ocurre en el 15M ha inspirado ese exterior de la escuela, pero también exterior de estas lógicas no democráticas en las que la escuela quizá puede inspirarse, ¿no? Y así ha ocurrido en ciertos casos, ¿no? Educadores que forman parte del, que intervienen de algún modo en el 15M, y ven que ese modelo que ahí están experimentando es un modelo plenamente democrático, o lo más democrático que se pueda alcanzar. Pero no solo eso, ¿no? Hasta ahora la apropiación del 15M por parte de la educación ha sido esa: democracia directa, horizontal, procesos deliberativos comunitarios, asamblearios, que inspiran, evidentemente, lo que se supone muchas veces es dentro de clase el currículum democrático, donde los niños también deciden, no qué quieren aprender, entiéndeme, sino que a los niños se les da cierta dosis de libertad y de agencia para que decidan. No es que los niños creen el currículum, los niños no son pedagogos, no son profesores, pero a los niños se les da cierta dosis de libertad en aquello lo que tienen que hacer, ¿eh? A veces pensamos que la renovación pedagógica es que los niños hagan lo que quieran y que los niños sean libres y se expresen. No tiene nada que ver con eso. Se trata de que los niños, guiados por el profesorado, sin embargo, a los niños se les da un espectro, un campo, un terreno de libertad, de creatividad y de poder participar en los fines, ¿no?, de aquellas que guían sus acciones. Hay un libro que ha salido no hace nada, de Razkin Mangado, 2018, os pongo aquí la referencia. Pongo Didáctica Ciudadana, la vida política en las plazas, etnografía del movimiento 15M, de Traficante de Sueños. No lo he leído, pero quiero simplemente hacerme eco de él. Todavía no lo he leído, pero quiero hacerme eco de él, porque hasta ahora creo que ha sido la aproximación más exhaustiva desde el punto de vista educativo que se ha hecho al 15M. Y quizá el 15M, y por tanto, viendo que sí que puede ser un modelo de esta vida comunitaria, de esta plenitud democrática en la cual de la cual la educación puede aprender mucho y debe traducir en términos pedagógicos y de aprendizaje. Pero como digo, hasta ahora hemos reivindicado más este tipo de democracia directa que ocurría en el 15M. Pero a mí me quiero poner énfasis en otro aspecto, ¿no? Y es la transformación material, las plazas. ¿En qué se convertían las plazas? Las plazas no solo era palabra, no. Las plazas eran tenderetes, era materialidad, era madera, era tecnología, era un mundo que también era material. Era un mundo de transformación. ese potencial material del 15M, de cómo de pronto un humus empezó a emerger ahí, que se creaba una sociedad, un mundo desde la nada, y la plaza dejaba de ser plaza para ser sociedad, para ser comunidad, pero con los elementos materiales incorporados, con la transformación del espacio que se estaba dando ahí, porque el espacio se transformaba también, no se dejó intacto, ¿no? Había que apropiarse del espacio, había que transformar el espacio y había que poner todos los recursos humanos que estaban al servicio. Creo que eso es otra de las cosas en las que la educación debe inspirarse. En ese sentido, creo que el 15M fue un proyecto educativo en el sentido de que, del que aquí he hablado. No solo democrático, no solo deliberativo, sino también proyecto en términos de producción material del espacio, transformación material del contexto espacio-temporal. ¿Vale? Esto es interesante. La plaza, yo soy de Valencia, la plaza del Ayuntamiento de Valencia se transformó. Era otra cosa, ya no era la plaza a la que estaba acostumbrado. Empezó a crecer algo ahí, ¿no? Se empezó a generar otro tipo de materialidades que ni mucho menos era la mera palabra ni los libros ni todo eso, ¿no? Había ahí, evidentemente, tecnologías de la información, tecnologías digitales que forman parte de las herramientas básicas de toda transformación de hoy en día de la realidad, ¿vale? Bueno, ¿quién se...? Otros artículos, de otra serie de artículos de Jaup que tienen contexto y acción. Ella tiene tres artículos donde habla de la renovación pedagógica que se está produciendo hoy en día en las escuelas españolas y habla también de precisamente de esto, ¿no? De cómo muchos de los profesores, del profesorado que quiere transformar las escuelas en un sentido que quizá consciente o no conscientemente sea y vaya en dirección de Dewey, adquieren mucha inspiración y una formación muy interesante durante el 15. Y entonces también os animo a que leáis esos artículos de Jaup, porque vincula esta transformación pedagógica que hasta cierto punto se empieza a dar, pero de manera muy problemática, muy desigual, muy acotada a ciertos centros, pues también recibió inspiración en ese sentido, ¿no? Como movimientos sociales, quizás sea el paradigma de allí donde tenga que ir la educación, y el 15M lo sería, pues estos dos aspectos, tanto en el deliberativo como en el material y productivo, ¿vale? ¿Tenemos hasta las 6 o 6:30? ¿Qué es? 6, ¿no? 6 y algo. ¿Es 6? Vale, perfecto. Bueno, solamente quiero compartir con vosotros caso práctico al que yo me dedico. O sea, todo esto han sido palabras y más palabras. Hemos hablado de 15M. Quería enseñaros un poco lo que yo hago, ¿vale? En mi trabajo. Aparte de dar clases en la universidad, pues soy voluntario en una escuela de uno de los barrios más desfavorecidos de Valencia, que es el barrio de Nazaret, donde la población es un barrio de los barrios más pobres que existen en Valencia, sobre todo. Y dentro de ahí hay una escuela pública donde, bueno, como muchas otras escuelas también, evidentemente, en Madrid, pues en este caso el 70% de los estudiantes es de etnia gitana, el 20% latinoamericana, el otro 20% 10% nigeriana, otro 10% de Europa del Este y 10% payo, básicamente. O sea, tenemos esas proporciones. Es decir, el barrio de Nazaret ya es en sí mismo un gueto donde hay una representatividad muy fuerte de inmigración y de población en dificultades socioculturales y socioeconómicas. Pues esta escuela pública dentro del barrio de Nazaret es un gueto dentro de otro gueto, porque los padres que puedan llevan a sus hijos fuera de esa escuela pública. Entonces eso, la representatividad, la sobrerepresentatividad de estas poblaciones desfavorecidas en este barrio, en este cole, pues, estalla, ¿no? Se dispara. Entonces, bueno, yo soy de didáctica de la lengua, ¿no? Entonces las cosas que hago, además, didáctica de la lengua, de la lengua inglesa, ¿no? Entonces puedes imaginar que las cosas que hago no las fundamento en Dewey, etcétera, ¿no? Las fundamento en otro tipo de cosas, pero también en Dewey, ¿vale? Entonces quería enseñaros lo que es un proyecto. Lo que es un proyecto a muy pequeña escala y en condiciones, esto es esencial, de precariedad. Y tendremos ocasión de hablar de precariedad y de hablar de abundancia. Y cómo el horizonte político último, el horizonte macropolítico último al que todo lo que voy a decir en esta sesión y la siguiente necesariamente tiene que estar vinculado, es un cambio desde la austeridad a la abundancia. Sin este cambio discursivo, desde la austeridad a la abundancia, muy difícilmente se puede hacer nada. Y el problema es que la abundancia está ahí. O sea, en términos productivos, la abundancia está ahí. El capitalismo es capaz de generar. El problema es, claro, en términos de redistribución y distribución de esa abundancia, lo que nos crea es precariedad a muchos. ¿De acuerdo? Entonces, en términos de precariedad, ¿qué es un proyecto educativo? Bueno, pues vamos, os voy a mostrar un ejemplo y para que veáis que todas estas cosas al final también anclan un poco. Yo trato de llevarlo a un terreno que ancla con una realidad, ¿no? Estos no son trabajos de mis estudiantes, estos son trabajos de artistas. Y con esto quiero ya empezar a resaltar el aspecto estético. Estos son un collage, como veis, de donde los niños o personas, pues artistas, que esto se encuentra en Pinterest sobre todo, que es una plataforma de arte y hay muchas cosas muy útiles para la educación, pues donde se representan, ¿no? Se ponen figuras humanas, sobre todo de niños, como si fuesen gigantes, básicamente. Y esto es lo que inspiró el proyecto que os voy a mostrar a continuación. Es un proyecto en el sentido de que, como digo, los fines, se da una estructura deliberativa dentro de los estudiantes tienen suficiente voz para decidir cosas acerca de su trabajo y después se fomenta también esta transformación del espacio dentro de lo posible, dentro de lo que la precariedad o la austeridad de esas escuelas y la mía propia pues lo permite, ¿no? Entonces esto sirve como inspiración para que los estudiantes, en este caso, el fin de este proyecto fue que los estudiantes representasen su propia figura como si fuesen gigantes dentro de un collage en el cual ellos dirían qué harían en Nazaret si fuesen gigantes. O sea, si tú fueses un gigante en Nazaret, ¿qué harías? O lo que es lo mismo, si no fueses un niño, si no estuviésemos tan desempoderados como estamos, ¿qué haríamos? Es también para potenciar esta agencia, aunque en un momento dado el proyecto la canalizaba a través de la imaginación como imagen utópica, después tratamos también de vincularla a un impacto más o menos directo en sus realidades, ¿no? Pero también muy, muy precario. Bueno, este es Mihai. Como veis, utilizamos las tres lenguas, el inglés, el castellano y el rumano. Él es de origen rumano. Entonces esto simplemente algunas de las fases del proyecto. Ellos primero dibujaban qué querían hacer con su trabajo, un primer esbozo con dibujo, luego ellos mismos hacían fotos, fuimos al barrio a hacer también las fotos del barrio, de los alrededores del barrio. Es un barrio que antes tenía una preciosa salida a la playa, pero al final en vez de esa playa se puso el puerto, entonces el barrio ni siquiera tiene acceso a la playa, tiene acceso al puerto, que no es acceso a nada, claro. Entonces, bueno, la idea de Mihai fue esta, ¿no? Si yo fuera un gigante, cogería muchos edificios y los pondría en Nazaret para la gente pobre. Por ejemplo, esta. Bueno, esto es también algunas etapas. If I were a giant in Nazaret, I would. Era un poco el uso del inglés. Y aquí esta niña, que era Paige, pues proponía otras cosas, ¿no? Cogería casas viejas que nadie usa para construir las casas nuevas. Aquí está, trabajo con el inglés. Esto es de otros congresos que yo he presentado de esto, ¿vale? Es el caso de Junior. Si yo fuera un gigante en Nazaret, haría que todo el mundo tenga miedo de mí y pararían de pelear, ¿no? Entonces quería pacificar el barrio, pues era un barrio bastante, bastante agresivo, ¿no? Trini y Paige, bueno, el gigante en Nazaret destruiría el puerto para que hubiera playa, evidentemente, lo primero, y aquí construiría casas nuevas para los pobres sin techo. Cogería casas viejas para construirlas nuevas. Bueno, esto es un proyecto donde se asimila lo artístico, con cierta visión utópica, imaginación utópica. Lo bonito fue que después, ese soy yo con Juliana y Bonnie, colgando después, la idea era, bueno, hemos empoderado su imaginación, que serían gigantes, ¿qué harían si fuesen gigantes? Pero se trata de cómo se puede llevar a cierta agencia que no fuese imaginativa, sino que fuese real, que fuese material, impacto sobre los barrios, ¿no? Hay poco que ahí se puede hacer, como digo, no tengo los medios yo tampoco, y ellos y el colegio menos todavía. Pero bueno, un primer cosa era compartir lo hecho con la realidad del barrio. Entonces aquí nos vemos colgando estos pósters plastificados en la valla del colegio. Antes habían ido por los diferentes comercios para mostrar lo que habían realizado, habían puesto carteles en los comercios mostrando sus collages y una explicación de los mismos. También quisimos ir un pasito más allá, que fue enviándole todo este trabajo al alcalde, a Ribó, el alcalde de Valencia, de Compromís, y se lo mandamos todo, junto con una carta firmada por los tres educadores que estuvimos trabajando con estos chavales, Y bueno, Ribó sí que contestó muy amablemente. En estos momentos el barrio Nazaret está en un proceso de transformación que también está él intentando llevar a término el ayuntamiento, de dejar de que esté tan aislado como está, ¿no? Entonces básicamente eso es lo que esto es lo que hicimos. Como veis, muy poca cosa comparado con otras muchas iniciativas que se están haciendo, donde a veces los estudiantes realmente son capaces de transformar parte de parte de sus propias realidades. Estoy hablando de transformación de barrios, transformación de escuelas, transformación de parte de los procesos educativos que reciben. Todo eso sería más, estaría más en sintonía, o al menos se dirigiría con más plenitud y mayor fidelidad a la idea de las ocupaciones y proyectos que DUI tenía en mente. El impacto material y productivo de este proyecto es muy escaso. Lo es en términos artísticos, esto sí, ¿no? Y el hecho de incluir la dimensión estética en la escuela, pues es interesante, y sobre todo vinculándola a la producción lingüística, que a veces no, que se trata como algo aislado del otro tipo de cualidades o de criterios, sean estéticos, sean productivos, etc. En la actualidad seguimos desarrollando estas ideas, enfocándonos más en la materialidad. Bueno, pero sin embargo, a pesar de esto, como digo, esto es lo que sería un proyecto. Y en un término, y quiero acabar con esto, con lo humilde que fue este proyecto, ya fue suficiente para percibir un cambio en el tipo de relaciones, el modo de relacionarse y de aprender que se dio, que emergió durante este proyecto, ¿no? Este sentido sí que fue un verdadero proyecto educativo en los términos que Dewey ha mencionado. Se dieron formas de relación no ya diferentes a las formas de relación que suele establecerse en las escuelas de manera tradicional en torno al libro de texto, etc. No solo eso. Es que creo que se crearon relaciones diferentes al modo de relaciones que fomenta el sistema capitalista y el neoliberalismo. Se crearon, hubo como apertura a nuevas formas de socialización que fueron el correlato o el acompañante del hecho de que de pronto la educación empezó a ser diferente de lo que acostumbra a ser, del hecho en que la belleza formó parte del proceso educativo, de que el pensamiento ciudadano del barrio y de los que necesita este barrio, de lo que deja de necesitar, formó parte del proceso educativo. Es decir, la teoría con mayúsculas formó parte del proceso educativo. Ya no era solo teoría tal y como el currículum la establece, o tal y como se debe establecer el currículum de lenguas de un centro. No, era teoría con mayúsculas en el sentido de que los estudiantes reflexionaban acerca de la sociedad, los fines de la sociedad. Y entonces, con lo precario y lo humilde que es este proyecto, sin embargo, ya emergieron de todo tipo de relaciones nuevas, que no pueden ser desvinculadas, que no fueron relaciones educativas desconectadas del resto de lo que es una relación de comunidad. No, fue la creación de una pequeña comunidad entre docentes y estudiantes. Y fue precisamente este tipo de proyectos, mi experiencia en un proyecto así y las que sigo teniendo, los que veo que a la postre me gusta estirar de ese tipo de experiencias y pensar lo que sería una vida estudiantil, pero también una vida mía como adulta, en una sociedad donde nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria, fuese la elaboración de proyectos, uno tras otro, de proyectos educativos, pero que no son solo educativos. Proyectos donde sencillamente los ciudadanos se juntan y hacen cosas en común y son capaces de ponerse manos a la obra para transformar su realidad en función de realmente los fines que ellos mismos han conjuntado y han articulado de manera democrática. Entonces, aunque sea con pequeño potencial utópico, este proyecto ya me hace concretar un poco más lo que sería esa imagen utópica con la que he empezado toda esta sesión, ¿no? Creo que ahí había cierto potencial, ya experimenté ese potencial utópico, lo cual me lleva a no desfallecer en el intento de desarrollarlo o hacer lo posible para desarrollarlo cada vez más, ¿no? Este es un punto. Eso es lo que yo quería decir. No sé si teníais preguntas o comentarios. ¿Qué pensáis? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Está todo claro, al menos? ¿Habéis entendido lo que quería decir? ¿Sí? Me alegra. Bueno, nos vemos en principio el lunes que viene, ¿puede ser? Creo que sí. Bueno, en el caso del posgrado, yo estaré aquí el lunes que viene también. Para la segunda sesión hablaremos de neoliberalismo e investigación. Gracias por...